The truth it is, I have to confess. Officer, nobody charge me. It's more fun. Gente, bienvenidos a su programa Raíces Caribeñas, hoy dedicado especialmente al reggae y al dancehall. Lo que estábamos escuchando era un tema de nuestro amigo Sisla llamado Praises G-Ja. Hoy, como siempre, estaremos hablando de temas de interés social, hoy especialmente de estas redes sociales, esto que ha revolucionado el mundo, sobre todo en la red YouTube. YouTube Inc. no es una página donde la gente tiene su perfil o puedes conocer sobre ellos. Simplemente es un sitio donde la gente puede subir videos y reproducirlos sin ningún problema. YouTube Inc. fue creada por tres amigos ingenieros que querían crear una página donde subir y reproducir videos sin necesidad de una aplicación especial. Su idea principal era difundir videos en la internet. Su primer video fue publicado en abril de 2005. Rápidamente, muchos usuarios cargaban videos, haciendo que la página se diera a conocer mucho más y que el tráfico aumentara súbitamente. En octubre de ese mismo año, la marca Nike publicó una cuña protagonizada por Ronaldinho, cosa que terminó de disparar a 50 millones de visitas diarias esta página. En 2006, YouTube fue comprado por Google por un monto de 1.650 millones de dólares. Solo en diciembre de 2005, la página era visitada unas 50 millones de veces diariamente. Luego, los usuarios comenzaron a subir videos de sus artistas favoritos, logrando que la página aumentara sus visitas a 250 millones. Ya para mayo de 2006, YouTube contaba con 2.000 millones de visitas diarias y se convirtió en el poseedor del 40% de todos los videos que se veían en internet. YouTube es utilizado por marcas para publicitar sus productos, ya que actualmente está entre los sitios más visitados junto a Facebook y Twitter. También los artistas publican aquí sus videos y logran aún mayor difusión por este medio más que por cualquier otra vía. También trailers de películas y otros asuntos de interés público global. YouTube es una página realmente sencilla, su reproductor es realmente simple, cualquier persona podría utilizarlo. Cuenta con un buscador en la parte superior de la página. Allí podrás escribir el nombre de tu video favorito y simplemente, listo, al encontrarlo podrás disfrutar de él sin ningún problema. Simplemente dependerá de la rapidez de tu conexión a internet. No me queda más nada sino invitarlos a que visiten esta página y que nos escuchen en una próxima entrega de Raíces Caribeñas. Los dejo con un tema de una banda venezolana llamada Zion Su y su tema Positivo. Hasta mañana. City Bike.